Camino, buscar y deambular en las noches heladas, cobijo contra el frío y soportar la muerte por otro día más. Discúlpeme, señor, si estorbo su camino, pero hoy es mi cumpleaños y quiero festejar con lágrima en los ojos mis nuevos 7 años. Y olvidar que soy mendigo por un rato nada más. Dígame, señor, si habiendo tanto amor, ¿por qué yo estoy sufriendo por cariño? Dígame, señor, si al mundo lo hizo Dios, porque en su creación me dio este sitio. A todos los chicos de la calle, con el cariño y el respeto de siempre, Pastor de los Santos. No sé quién son mis padres, no sé qué cara tienen. De brazo en brazo estuve hasta poder andar, golpeando en cada puerta, pidiendo por mi vida, pidiendo una limosna o un pedazo de pan. Señor, me duele el pecho y sé que no es de frío. Hay algo en esta noche que anuncia eternidad. Mi voz está quebrando, el invierno no me duele y me siento contento por lo que pasará. A toda la gente del Fonavi de Rosario, a la gente de Ruillón y Boulevard Segui, para vos, Loro y Yoli. Míreme, señor, hoy